sé cómo te gusta ser mala. Por eso es que me buscas más. Como juego contigo, te prendes, te enciendes, te atacas. Soy tu rufián. Lo que pidas se lo voy a hacer. Por todos lados yo te voy a comer. Como un pirata me infiltro en tus ganas. Me lanzo en tu playa, te cojo y wow. Quiere más alto. Soy el rufián que la pone a rezar.